que seas mi estrella, para que ilumines siempre nuestro camino al andar. No me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella, para que ilumines siempre nuestro camino al andar. La calidad musical, ok. Para que ilumines siempre nuestro camino al andar.